la mano. Me hace mal, ay, cómo me hace mal. Sí, siquiera escucharlo. No sabes los recuerdos que hay ahí. Ese CD, prefiero tirarlo. Cuando lo escucho lloro solo. Cuando lo escucho se me eriza la piel. Cuando lo oigo me pongo nervioso y el mundo se me vuelve a caer. Maldita suerte me juega al revés. Prendí la tele y lo escuché sin querer. En el colectivo y la radio, en el teléfono y en internet. Amigo, no. Cuando lo escucho se me eriza la piel. Cuando lo oigo me pongo nervioso y el mundo se me vuelve a caer. Maldita suerte me juega al revés. Prendí la tele y lo escuché sin querer. En el colectivo y la radio, en el teléfono y en internet.